dejarás que el día muera, que tus labios no me digan que has hallado en mis caricias el sentido de tu vida. Amor que ha sido risas, hoy refleje en su nostalgia.